Todo lo que nace de Dios vence, vence al mundo, mi fe me hace avanzar. La victoria ya me ha sido dada, ya no tengo miedo de enfrentar. Soy vencedor, más que vencedor, por aquel que me amó. Soy vencedor, más que vencedor, mi victoria viene del Señor. Nada puede separarme de su amor, ni la muerte. En todas estas cosas triunfo por el poder de su nombre fuerte. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí?